buscando humo. Matamos la liga cuando estamos en la tarima. Yo vengo desde que me perreaba tu vecino y blam, blam, le metí a, blam, le metí a. Desde los tiempos era tigringo, desde los 12 me la chingo, blam, blam. Yeah, salgo pa' la calle arrebatado, se picó. Par de pacas en la guantera, mami chula, se picó. Hasta que amanezca, me voy de Parisón. Mes atrás, cuando se pone en el party, se mueve flow tiburón. Moviendo el burrón y prendiendo un blon, blon. Moviendo el burrón y prendiendo un blon. El chavo con tiburón que le haga blon, blon. A eso que yo tengo mi cañón. Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó. Ese toto con mi bicho parece que se desagua. Ese toto, toto. Mami, ese booty está pidiendo culeteo. Yeah. Prendiendo un, prendiendo un blon y moviendo el burrón. Culeteo, yeah. Blon y moviendo el burrón. A mí me dijeron que te cuide el guayoteo. El que te perrea tiene que pasar del dedo. Ella es blanquita, yo me la llevo al oscuro para darle. Ella creo. Para darle. Ella creo. Ella es blanquita. Yo me la llevo al oscuro para darle. Para darle, para darle. Ella es blanquita, yo me la llevo al oscuro para darle. Para darle. Ella es blanquita, yo me la llevo al oscuro para darle. Cuando se arma la ter party, sabes que soy tu Dari. En el barrio, en el León, no la chateamos en el Polari. Con mi gente de la planta, lo que nunca falta el Mari. Le doy duro si es rachetado, si tiene flow cari. A mí me dijeron que te gusta el jangueo, jangueo, jangueo, jangueo, yeah. A mí me gusta lo que yo veo de frente. Te ves tan chulita, sexy y divina. Bruno LC Planted Boy. Mesa atrás. Mesa atrás. Plata y miedo, lo que nunca hubo.